La Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, conocida por las siglas como ASONIC, realizará el certamen Señorita de ASONIC 2018-2019, evento con el cual esta asociación, que aspira a recaudar fondos para continuar sirviendo a cerca de 150 familias acogidas. Vamos a dar la bienvenida a Jacinto Espinosa, quien nos dará más detalles sobre este acontecimiento. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos. Todos los oyentes, disculpa enorme por el retraso, pero en realidad el tránsito de Quito es muy complicado, sobre todo a esta hora. No hay excusa, pero por lo menos una disculpa pública. Sí, en realidad nosotros hemos venido apadrinando las actividades de ASONIC hace varios años, en la cual hemos sido actores activos con actividades propositivas en beneficio de esta fundación que se dedica a ayudar a las personas, que o a familias en este caso, que tienen cáncer, ¿no? a los chicos, ¿no? Así que todo lo que se pueda realizar sigue quedando muy corto para todas las necesidades que requiere esta fundación. Hoy ustedes van a hacer ya el lanzamiento de esta propuesta, este certamen. Yo quisiera que nos comentes un poco sobre ese trabajo que han venido desarrollando con ASONIC. Tengo entendido que ya son hace 10 años de este acercamiento. Sí, hoy es una actividad más a la que tenemos. Hace poco hicimos una carrera que se llama Una Vuelta por la Vida, le hacemos el Parque La Carolina. Esta noche vamos a hacer la presentación de las chicas que formarán parte como madrinas, en este caso, ¿no?, de la fundación, y el gran evento será el día 25, donde se espera recaudar fondos en beneficio de los niños con cáncer. Insisto, esta es una actividad. No precisamente ASONIC sobrevive con actividades solamente como esta, ¿no? El día que se hizo la carrera en el Parque La Carolina, tuvimos una convocatoria masiva, pero sigue quedando muy corto. Nuestro gran sueño, o el gran sueño en este caso de Carmita, la presidenta, es que se consiga un albergue definitivo, un albergue ya prácticamente la fundación, que permitan que lógicamente los padres de familia y los niños puedan llegar directamente a esa infraestructura y que no sea alquilada, porque de otra manera todo lo que genera un alquiler es un costo. Sí, un costo muy muy muy importante, ¿no? Ustedes, como parte de la Coordinación General de Deportes de la Prefectura de Pichincha, están apadrinando este espacio, este certamen. Para el próximo 25, ¿qué será la actividad que van a desarrollar? ¿Y ustedes cómo están ahí ejerciendo ese apoyo? A ver, nosotros como Prefectura de Pichincha, en este caso como Unidad de Deportes, no creemos que solamente debemos incursionarnos en actividades precisas, deportivas. Sí, es verdad que es nuestra principal competencia, pero nosotros tenemos el proyecto Compartiendo con Campeón, donde las glorias del deporte van a diferentes unidades educativas a contar sus historias y su vivencia. En realidad hemos hecho muchas locuras, muchas cosas positivas en beneficio de la comunidad, creando escuelas deportivas en quizás en lugares que son muy difíciles su acceso, ¿no? El tema del proyecto GOL, el tema de becas de estudio, recién el día, el semestre pasado se graduó ya un chico en Derecho en la Universidad Metropolitana. Un agradecimiento enorme a la Universidad Metropolitana, al Instituto Libertad, que de otra manera han sido padrinos estratégicos. Y lógicamente el tema de la fundación no podemos descuidarla. Insisto, vamos a hacer esta actividad el día 25, donde mi presencia es como padrino, ¿no? De la fundación. El 25 ya realizarán la elección. Sí, tipo elección, pero la idea es que a través de esta actividad se puedan recabar fondos, ¿no? ¿Cómo van a hacer? ¿Estarán vendiendo algún tipo de artículos? ¿Algunos donativos estarán recibiendo? Así es. Todo lo que sean apoyo de material no predecible, bienvenido, frazada, colchón, almohada, todo lo que se necesite. Luego hay empresas que tienen, como se dice, material de, en este caso, alimentos, ¿no? Ya. Que se puedan, alimentos no perecibles. Sí, que se puedan acercar a donar, bienvenido sea. Mira, en el país existen muchas fundaciones que también, otras fundaciones también necesitan. Simplemente esta es una fundación más que existe en el país, que en la cual estamos enfocados a ayudar a niños con cáncer. En realidad es una labor muy fuerte, muy noble, muy importante, en donde es muy difícil se te parte el alma cuando hemos recibido a niños, qué sé yo, un día miércoles y el día viernes han fallecido. Es muy fuerte porque por ahí tú te encariñas y tienes la ilusión de que esos niños se van a salvar. Hay muchos niños que sí han sobrevivido, que han avanzado al tratamiento y, uh-huh. y nos sentimos contentos porque de nuestra manera hemos aportado. Así que en esta gran cruzada invitamos a todos los medios, a la ciudadanía, que se involucren con actividades como esta. Insisto, en el país existen también otras fundaciones que se dedican a actividades similares o abarcan otro tipo de conglomerado, pero sin embargo me parece que el tema de la SONI es una actividad muy bonita. Y ustedes ahorita, en este mismo momento, tienen diferentes brazos de trabajo, diferentes espacios de gestión. ASONIC es la única fundación con este fin de respaldo a las personas con cáncer con las que ustedes trabajan, ¿o también existen otras asociaciones, fundaciones con las que ya tienen el contacto, sí, la coordinación? Sí, tenemos otras actividades. Un ejemplo, hoy estaremos en el HK. Son actividades que generalmente se las realiza con la comunidad, donde vamos a darle una pequeña alegría a las personas que de una otra manera... Mira, a veces no solamente necesitas tú llevar dinero, a veces decirle tú puedes, pone fe, personas que a lo mejor tú no conoces y que necesitan un apoyo adicional, ¿no? Nosotros esta actividad la hemos venido realizando desde cuando éramos deportistas activos y lógicamente hoy me parece que si tenemos la bendición de estar en el sector público, es con funcionarios públicos, aprovecho más bien a agradecer a todo ese equipo de trabajo de la unidad de deporte que todos los días ponen un granito de arena para hacer cada día más grande esta noble función. Y si estamos en el sector público, qué mejor manera para poder ayudar al prójimo. Así que en realidad es un tema que lo sentimos de vocación, no es un tema político, que quede claro. Esta actividad la venimos realizando toda una vida. Y por último, cuando hablan el tema de la gente en el tema político, siempre digo que la política no es sucia, simplemente que las personas que a veces se meten en la política ensucian esa actividad, porque el tema de la política es una actividad muy noble, que en realidad cuando tú tienes la vocación de servir, siempre será importante ayudar a la gente y lógicamente aprovechar la política para ayudar a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, yo les quiero recordar, estamos en entrevista junto a Jacinto Espinosa, él es el coordinador general de deportes de la prefectura de Pichincha y estamos hablando sobre el evento que se denomina el certamen de la señorita ASONIC 2018-2019. Esta actividad va a ser lanzada, la presentación oficial se realizará hoy en la noche aquí en la ciudad de Quito y luego posteriormente el 25 de octubre ya se realizará la elección de esta señorita. Esta asociación ASONIC es la Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, realiza esta actividad para recaudar fondos y de esta forma seguir sirviendo a las 150 familias que ellos están acogiendo con este tipo de enfermedad. Vamos un poquito a hacer un poco de punto y aparte con este tema, también quisiera aprovechar la presencia de Jacinto Espinosa también para que nos vaya contando un poco sobre las actividades que está teniendo la coordinación en la provincia, cómo se encuentran, cómo están desarrollando este trabajo. Del año pasado al corte, a mediados de este año, hemos visitado a más de 180 unidades educativas en toda la provincia, llevando el mensaje de utilizar en buena forma en los tiempos libres a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. De motivarlos de la práctica del deporte en combinación con los estudios. Me parece que es un proyecto sumamente fuerte, muy bonito, muy motivante y que de una u otra manera hemos tenido una aceptación tremenda de parte de las autoridades, de las instituciones educativas, ¿no? Ahorita en la región Sierra estamos iniciando clases, se están retomando las actividades académicas. ¿También se retoman las actividades deportivas con la Coordinación General de Deporte? Sí, nosotros tenemos el proyecto GOL. El proyecto GOL se trata de que las glorias del deporte juegan con la selección de las unidades educativas, un combinado que lo realizan generalmente los estudiantes con los profesores y hacemos un tema de integración, ¿no? Luego tenemos el proyecto Compartiendo con un Campeón, que ya lo mencioné, de qué se trata y que lógicamente vamos a las unidades educativas. Tenemos el programa de becas de estudio. Actualmente tenemos más de 300 familias estudiando en las diferentes instituciones que nos apoyan, en el caso específico la Universidad Metropolitana, a través de Carlos Espinosa, el señor rector y sus autoridades, y lógicamente el Instituto Libertad a través de Ricardo Lagos, el rector, con todas sus autoridades. En realidad es un programa súper fuerte, muy bonito, y que de alguna manera hemos logrado beneficiar a muchos ciudadanos. Así que feliz. El accionar de la coordinación está centrada en la parte urbana de la provincia, o también estamos con presencia en los sectores rurales, cantones, parroquias. Mira, nosotros estamos, gracias a Dios, en todos los lugares. Hemos podido lograr llegar a los recintos. Tú lo conoces, Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, he escuchado Buenos Aires, pero no. Conoce Buenos Aires de Argentina, seguro. Pero aquí hay un recinto que se llama Buenos Aires, que queda... ¿En qué sector está? En el sector de Puerto Quito. Ya. Pues es un recinto que colinda con en este caso, con... Ya no colindé porque la golondrina pasó a la provincia de Imbabura. Entonces, colinda en este caso con Imbabura. Lugares que generalmente no están conocidos por la ciudadanía. Y sí hemos ido, un ejemplo, Ganaderos Orense, que son lugares, toda la parte del occidente. Cuando hablamos de la zona acá hermosa nuestra, pues cuando tú coges la ruta para irte a Ibarra, tienes lugares hermosos para escoger. Entonces, en la zona de Cayambe existen lugares como Cangagua, lugares como Cariaco, Pesillo, Santo Domingo 1 y 2, recinto, parroquia, puntos que en realidad... no son conocidos. Sí, hemos ido, estamos haciendo presencia en esos lugares, y lógicamente no podemos tampoco decir que no hemos ingresado lo que es Quito. Quito hemos ido a las diferentes unidades educativas. La semana pasada estuvimos aquí en el colegio, en la unidad educativa Simón Bolívar. El día... ¿cuándo? Cardenal de las Torres, o sea, en realidad hemos ido a más de 180 unidades educativas en toda la provincia, y me alegra muchísimo porque de una otra manera el esfuerzo que han hecho mis compañeros, porque nos ha tocado ese dos actividades en el día, de ir a un colegio y luego ir a otro colegio, se nos dificulta porque además ya están medio veteranos. Bueno, estamos medio veteranos. La semana pasada estuvimos en el colegio Juan Montalvo, donde nos ganaron con el proyecto Gol. La selección del Juan Montalvo nos sacó la madre. Nos ganaron. Sí, nos ganaron. Y eso es lo más lindo, ¿no? Compartir, estar cerca con la ciudadanía, escuchar sus necesidades, sus problemáticas, y en realidad es algo muy lindo, muy chévere. Y un agradecimiento enorme, así enorme, en nombre del deporte a estos gran líderes como es Gustavo Baroja, el prefecto, y a Marcela Costales. Porque de otra manera... uno quizás puede tener ideas, ilusiones, motivaciones para poder hacer proyectos como estos. Hay un apoyo incondicional. Exactamente, pero si tú no tienes el apoyo de la máxima autoridad es muy difícil. Así que un Dios le pague a este gran líder, ya termina su periodo administrativo, como es Gustavo Baroja y Marcela Costales, y que de otra manera han apoyado iniciativas como esta. Para contarles que tenemos más de 138 escuelas deportivas en toda la provincia. No solamente tenemos escuelas en fútbol, sino también atletismo, escuelas en básquet y una escuela de natación para niños con capacidades especiales. De este conglomerado de jóvenes, de adolescentes, tenemos chicos en el proyecto Carita Sucia. Carita Sucia es un nombre que surgió de las bases en Argentina, un nombre, un eslogan de Argentina, donde los talentos son reclutados y son observados. En este caso nosotros tenemos el proyecto Carita Sucia, en donde los mejores talentos los reclutamos y entrenan en forma diferenciada. Estos chicos ya tenemos tenemos exactamente 48 niños en las formativas de los clubes profesionales. ¿Y esto es un poco con miras a profesionalizar estas actividades deportivas? A ver, termino. Y tenemos... un niño en la selección de Ecuador Sub-15, un niño de selección de Ecuador Sub-17. Tuvimos una chica en la selección de Ecuador Sub-17, una niña de Checa, justamente Checa. En esa parte sí nos sentimos contentos. No creo que nuestro objetivo, por lo menos, como lo he manifestado públicamente, nuestro objetivo principal no es sacar futbolista profesional. Ojalá que surjan. Nuestro principal objetivo es que a través del deporte construir su ANI, a través del deporte ayudar a que estos chicos se garanticen su espacio de recreación, que se fortalezcan sus valores, la lealtad, la disciplina, la perseverancia, esa rebeldía positiva, que sean chicos de bien, sembrar la semilla de que el alcohol y la droga no te llevan a ningún lado, que es como una flecha que cuando sale ya no hay retorno, y que ellos se concienticen de que no te llevan a ningún lado este tipo de actividad. En esa parte nosotros hemos logrado, gracias a Dios, concientizar a los padres, porque en cierto momento los padres de familia también quieren que salgan un mes sin Antonio Valencia. Es muy difícil, no todos van a ser futbolistas profesionales. Un ejemplo de 14.000, si ya tenemos un chico de la selección de Ecuador, apenas uno deberíamos tener. Uno de 14.000. Imagínate. Entonces significa que el margen se reduce, ¿no? Ahora, Jacinto, ¿cómo se asume esa responsabilidad de ser parte de la Coordinación General de Deportes de la Prefectura de Pichincha con ese objetivo, ¿no? Con el llevar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, el deporte, este ocio recreativo, productivo de desarrollo que le podremos concebir hacia el deporte, a la par de que existen este sinnúmero de amenazas que ahora la juventud tiene en el caso de las drogas? ¿Cómo asumir ese gran reto, ese gran desafío? Porque tenemos esta propuesta, estamos contrastando esto, pero a la par persiste, aún existen esas otras ofertas de drogas, por ponerlo, que están muy muy cerca de los establecimientos educativos. A ver, yo creo que debería haber una política de Estado mucho más fuerte en beneficio del deporte, que permita que actividades como estas sean políticas públicas, políticas de Estado, y que no sean proyectos que a lo mejor por un tema... O sea, que entre por ley, digamos. Sí, solamente porque hay un prefecto, en este caso en Pichincha, Gustavo Baroja y Marcela Costala, y prefecto y viceprefecta, porque hay un tema de apoyo, se realiza, sino que tiene que hacer una especie de obligación que existan proyectos como este. Entonces nos hemos reunido con diferentes prefectos a nivel país, y muy pocos, bueno, todos se entusiasmaron, pero a la hora de la ejecución no lo hicieron. Entonces a nosotros sí nos da en cierto momento impotencia, porque quisiéramos llegar a más espacios, pero tenemos dificultad de movilización, tenemos dificultad de presupuesto. ¿Alianzas, las famosas APP, alianzas público-privadas, ustedes han generado ese tipo de experiencias? Porque el sector privado también es parte de la sociedad y podría poner su grano de arena. No, yo más bien agradezco al sector privado que nos ha apoyado. En este caso, en su momento determinado, la cooperativa Coprogreso, con charlas y talleres de emprendimientos y talleres de capacitación en el tema contable, que lo hicimos. El Ecuasanita, Seguros Ecuasanita, nos dio durante 2 años seguros médicos para los niños de las escuelas, más de 3 millones de dólares que nos proporcionó en beneficios para los niños en las escuelas. Tenemos actualmente el convenio con la Universidad Metropolitana y el Instituto Libertad. Quizás no son rubros económicos tangibles, pero es educación, que no tiene precio. Es un patrimonio. Y en serio, un Dios le pague a las autoridades, porque de otra manera nos están ayudando a hacer un tema de formación integral. No solamente, insisto, buscar que se ganen una medalla o un trofeo. Me parece que debemos ir mucho más allá. Y para eso, lógicamente, seguimos haciendo acercamiento con alianzas con instituciones públicas y privadas. Pero hay mucho por hacer. Me parece que en el tema de droga no es solamente un tema de que se involucren las instituciones públicas y privadas, sino que también un tema de la familia, la comunidad. Me parece que ahí debemos fortalecer mucho más. ¿Y la familia, cómo has podido tú evidenciar esa experiencia? ¿Están poniendo también su grano de arena, su competencia? Sí, aún hay rezago a veces de personas, como en su momento determinado. Alguien decía, profe, el proyecto no sirve. Y le digo, ¿por qué no sirve? Porque, ¿cómo va a servir? Dice, si no tengo ni un niño en la selección de mi parroquia. Y yo le decía, ¿y qué importa eso? Ese no es el objetivo, ¿no? Yo le digo, ¿qué importa eso, presidente? Porque era un presidente de una junta parroquial. Y generalmente nos reunimos siempre con los padres de familia y las autoridades locales. Y yo le preguntaba al azar, ¿no? ¿Usted tiene un niño en la escuela? Me dice, sí. Y yo le decía, ¿y cómo está el rendimiento académico antes de ingresar a las escuelas? Tenía promedio 5.5. Actualmente tiene 7. O tenía 6.5. Cosas como esas. me decía, mi hijo era indisciplinado, era rebelde, y ahora con el tema deportivo se le ha encauzado esa rebeldía, él quiere ser profesional, se ha metido eso en su cabeza, eso es lo que queremos. Había alguien que decía, mi hijo no quería sacar nunca la basura en los horarios establecidos, hoy, desde que se ingresó a las escuelas deportivas, él se disciplinó y sabe que a tal hora pasa el carro a la basura y yo no tengo que estarle diciendo, sino que él mismo lo saca. Cosas como eso, que es mucho más importante que tengamos un chico en la selección del Ecuador. Ojalá que tengamos 10, 20, 50, 100 chicos. Pero los que estamos, sabemos de esta actividad, sabemos que no es fácil. Por lo tanto, lo más importante es construir ciudadanía con proyectos como este, ¿no? Muy bien, Jacinto, gracias por traernos de esas experiencias que ha generado la Coordinación General de Deportes de la provincia de Pichincha, y queda abierta la invitación entonces para que el público se una a esta asociación, a Sonic. Ellos van a realizar el certamen de la señorita Sonic 2018-2019, va a ser el 25 de octubre. ¿Conoces un poco el sector y la hora que tendrán este evento? No, estamos justamente, por definir, uh-huh. Esperemos que hoy en la tarde, que se hace el lanzamiento, que va a ser 5 de la tarde en el Salón de la Ciudad, podamos ya tener el lugar y la hora precisa y la haremos conocer a través de un boletín, ¿no? Pero más importante aquí es que actores como ustedes podamos visibilizar actividades como esta, que permita que se involucren mucho más actores en beneficio de los niños. En realidad, el tema del cáncer en los niños es muy fuerte, muy doloroso, muy duro para los padres, muy duro para su familia y duro para el mismo niño, ¿no? Porque en realidad el tema de quimioterapia, el tema de sus enfermedades es difícil. Nos quedamos entonces con ese llamado, todos atentos y pendientes para las señales, toda la información de redes sociales para conocer cuándo es el lugar en el que se realizará este certamen y saber entregar nuestro grano de arena, nuestro apoyo a esta asociación que mantiene 150 familias, les acoge a estas personas que padecen la enfermedad del cáncer. Muchas gracias, Jacinto, por habernos acompañado aquí en el informativo Zona Cultura. No, un agradecimiento a ustedes, Dios los bendiga, sigan luchando, sigan liderando actividades como esta y un éxito total. Muchas gracias. Bueno, en este instante, amigos, amigas, queremos invitarles a que marquen al 2220-966, 2220-966, para que puedan ustedes ser parte de los pases que nos ha dejado Calpañán, un evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, esto se realiza por los 15 años de esta agrupación bastante importante. Así que no se olvide, puede llamar aquí a los teléfonos. Este evento se va a presentar el próximo 14 de noviembre. Esto se va a presentar a mediados de este mes, así que usted no se lo puede perder. Ya tenemos la fecha, va a ser el 12 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un ballet importante, Calpañán, con esta presentación de aniversario. Las 5 primeras llamadas que nos hagan, pues ahí tendrá Calpañán para que ustedes puedan disfrutar de este evento. Y también tenemos otros pases de cortesía, 3 llamadas para que puedan disfrutar del Festival Matizando Voces, que se desarrolla también aquí en la Casa de la Cultura, Darío. Este evento es hoy, precisamente 4 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ahí tenemos esa cordial invitación. Tendremos a Uyari, Acordes de América, Diablada Santa, Camino de los Incas, Danzarte. Todo esto se va a realizar, les reitero, hoy a partir de las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Matizando Voces, Festival que, Matizando Voces. Darío, sería importante que nuestros amigos, entonces, para los que quieren ir a este evento, puedan marcar al 2220-966, 2220-966 y puedan, pues, registrar sus nombres para que se den cita, retiren estos pases y puedan disfrutar de este Festival Matizando Voces.